y porque los cristales del sur también se enamoran y te cantan de corazón. Con sentimiento leído para que sufra tu chica. Al 15 de propina, no es que sea el alcohol la mejor medicina, quien ayuda a olvidar cuando no ve la salida. Al ritmo de tu grupo.